Dios les bendiga a todos, espero que estén muy bien, muy bien. Y yo voy a hacerles una pregunta, aparte de una bienvenida a todas las personas que nos están visitando. Muy bienvenidas, bienvenidas y bienvenido. Por ahí hay uno que rara vez lo veo, pero bienvenido. Algunos están escondiendo la cabeza, así a qué me estoy refiriendo. Tranquilos. Yo quiero hacer una pregunta. ¿Alguien alguna vez ha querido tener una oportunidad más en algo, en lo que sea? ¿Un segundo chance? Si ¿Sí? Alguien puede, no sean tímidos, aquí no comemos los dedos. ¿Alguien puede levantar su dedo, su mano o el pie en caso de que dejó la prótesis en la casa? Bueno, una oportunidad. ¿Quién no ha querido alguna vez tener una oportunidad cuando se peló un examen? Ay, sí, tan estudioso todo, ¿verdad? Sobre todo aquí pasa pidiendo oportunidades. Bueno. No. Cuando tronó tu relación con tu novio, con tu novia, se acabó el cuento y quieres una oportunidad más. Los mensajes de texto, please. ¿Han visto la propaganda de Movistar? Esa, ¿cómo era la canción que cantaba? Esa, vuelve. Bueno, no, tranquilo. Y el no que te dicen se escucha de aquí hasta la Antártida, ¿verdad? Pero uno quiere una oportunidad más, una oportunidad más. ¿O quién quisiera tener ese DeLorean, ese carro de vuelta al futuro y poder viajar hacia el pasado? Y en el momento exacto que estábamos a punto de decir, pensar o hacer algo, detenernos. No sé, tirarnos una bomba de agua o pegarnos una patada a nosotros mismos en la cara, pero tratar de impedir que cometiéramos ese error, ¿verdad? Me acordé del, bueno, de otra cosa. Pero todos quisiéramos una oportunidad más. De hecho, yo me pregunto si para las elecciones pasadas, los que perdieron o los que ganaron quisieran una oportunidad más. Tanto para favor o en contra, quisieran una oportunidad más. Pero lo que quiero transmitirte esta noche es que nosotros tenemos un Dios de una segunda oportunidad, y de una tercera, y de una cuarta, y de una quinta oportunidad, hasta una séptima oportunidad. Es un Dios que, el Dios que yo creo y que adoro y que conozco personalmente, es un Dios que desea que tu vida sea algo mucho más de lo que estás viviendo ahora. Algo mucho más. Y le voy a pedir a los muchachos que no se me distraigan, Pirulo, no se me distraiga la mamá, para que puedan entender de que este Dios es un Dios que da oportunidades. Y muchas veces nosotros perdemos la esperanza, porque pensamos que Dios nos da una tercera, pero una cuarta ya no. Porque pensamos que Dios se aburre y se fastidia de nosotros. Pero nos olvidamos un pequeñito detalle. Dios no es hombre. No es como tú, no es como yo. Esa es la gran diferencia. Y Dios no piensa como tú, ni ve las cosas como tú, ni siente las cosas como tú. Como a mí me encanta una frase que dice, Dios no se entusiasma con mis entusiasmos, ni se desanima con mis desánimos. Dios no está sujeto a mis estados anímicos. Tú cuando vas a Dios, tú no sabes, no tienes que ir con la incertidumbre si Dios se ha levantado del lado izquierdo de la cama, o si se ha levantado con ganas de lanzar truenos y rayos. No. Primero, porque Dios no duerme. Y segundo, porque Dios no cambia. Es el mismo Dios que un día se le ocurrió crearte a ti, se le ocurrió inventarte, y creo que ese día Dios estaba de humor, porque es el mejor chiste que hizo, te inventó a ti. Pero Dios no cambió. Desde aquella forma que tiene de pensar de ti, de hace miles de millones de años atrás, en la eternidad, me refiero, hasta esta época, Dios no cambió su manera de pensar contigo. Y precisamente, lo que hoy te quiero compartir tiene que ver con respecto a los errores que cometemos y una segunda oportunidad. Y te quiero invitar que vayamos a Génesis. Génesis, en el capítulo 41. Génesis 41, es el primer libro de la Biblia. Génesis, capítulo 41, versículo 51 al 52. Pero vamos a leer primero el versículo 51. Génesis 41. Tengo que hacer un breve resumen de la historia de este personaje. Es muy larga. A los que han ido participando de las historias bíblicas, lo vamos a ver dentro de unas semanas más. porque hemos seguido la historia de su papá y de su abuelo. Ya no se van a acordar, ok. Génesis 41, versículo 51 dice: y llamó José el nombre del primogénito, o sea del primer hijo, Manasés, porque dijo Dios, me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Déjame un breve resumen. José era hijo de un hombre llamado Jacob, y era el menor hasta ese momento de todos sus hermanos, y él tiene unos sueños bastante grandes. Y él soñaba que un día iba a llegar a gobernar a sus hermanos, a sus papás y a todo un reino. Y él empezó a soñar eso desde que era pequeño. Pero los hermanos le tenían envidia. Y le empezaron a suceder muchas cosas. Lo vendieron como esclavo. Cuando por fin más o menos se arregló su situación, él era como un mayordomo en una casa de un alto ejecutivo del reino del faraón. Pero resulta que la señora le estaba echando los perros hace mucho rato a él. Le echaba los perros y era todos los días. La señora se ponía su baby doll, no sé cómo, se ponía bien sexy, y le decía: José, hola guapo. Le decía todos los días. Ahora, como me dice un buen amigo mío, José por ahí también tenía hormonas mentales. Es una invención de un buen amigo. Pero imagínate, José tenía como alrededor de unos 20 y pico años. Era joven. Y la señora, la esposa de Potifar, que así se llama el dueño ejecutivo, ustedes han visto las películas que las egipcias se vestían muy bien, se cuidaban, ellas eran de la cultura de la belleza, y le echaba los perros todos los días le echaba los perros a José. Ahora, ¿qué podía haber hecho José? Bueno, ya que quieren guerra, guerra le daremos. Total, ¿quién se iba a enterar? Se quedan todo el día solo en la casa. Y el marido se perdía por allá entre las pirámides. Pero José respetó a Dios. Él estaba muy claro cuál era su relación con Dios. Estaba consciente de Dios. ¿Me entienden? José no andaba así. No andaba místico. ¿Ok? Pero sí estaba muy claro en su relación con Dios. Y decirle a la mujer: señora, con mucho respeto, pero no. ¿Pero por qué? Si quiere me pongo mi implante más grande. No, le dijo. Le dijo no. ¿Por qué voy a fallarle a Dios de esa manera? Y la mujer, ya con desesperación, parece que era ella la que estaba hormonalmente activa, desesperadamente lo agarró y iban a tener una lucha libre ahí en las cuatro perillas de la cama. Y le iba a tirar. Pero el muchacho dijo, más vale aquí corrió que aquí murió. Y el tipo decidió correr. Y eso es ser hombre, entre paréntesis. Eso es ser hombre. No, aquí yo soy macho y tengo que responder a la hembra. No, muchacho. Él decidió huir. Y dice que quedó con la mujer quedó con la ropa. Y quedó toda enfurecida en su ego de mujer que la hayan rechazado. ¿Ve? Tú sabes con cuánto se había metido antes. Y resulta que lo acusó de que, miren, el hombre que me quiso violar, me echaba los perros hace mucho rato a mí, andaba con hormonas mentales hace mucho rato conmigo, y yo no le quise, pero miren, me quiso violar y me dejó la ropa aquí. Por causa de eso lo metieron a la cárcel. Los sueños que él tenía, goodbye, parecían que no se iban a cumplir, y pasaron muchos años, hasta que él tuvo 30 años. Y la Biblia dice que Dios le dio una oportunidad, él interpreta los sueños del faraón, y por causa de la interpretación de esos sueños, se queda como el segundo más importante de Egipto. Era prácticamente como un faraón, prácticamente, porque todo le obedecía. Pero él tenía que lidiar con varias cosas. La vida la había tratado injustamente, él no había hecho ningún mal. Sus hermanos, sus familiares más cercanos lo traicionaron. Y más encima sus hermanos mintieron diciendo que él había muerto. Mintieron a su papá. Tienes todo un sinfín de cosas pasándote con tu familia. Peleas con tu marido, peleas con tus hijos, la presión y el estrés que se vienen por errores que has cometido y que te la has tenido que calar sin poder pedir ayuda. Porque hay uno de los gritos más fuertes que hay es del corazón. Cuando pides a gritos ayuda, pero no lo puedes manifestar, porque nadie lo puede oír y solamente Dios lo oye. Pero cuando Dios quiere darte la respuesta, no es la respuesta que tú quisieras. Quiero hacerte una pregunta bien franca. ¿Te cuesta mucho entender que Dios desea que tú seas feliz? ¿Eso cuesta mucho entenderlo y comprenderlo? ¿Que tú seas feliz? Es una verdad muy sencilla, pero la hemos complicado mucho. Para nosotros la felicidad consiste en que si tenemos todo lo que queremos en esta vida, somos felices. Y no necesariamente. Para Dios la felicidad consiste en que tú tengas paz, te levantes con paz, vivas con paz. Una paz que el resto del mundo no te puede otorgar. La rumba de fin de semana, ¿cuánto te dura? Fin de semana. Puedes por unos momentos, unas horas, olvidarte de tus problemas y del error que cometiste, pero no te va a solucionar el problema. Ya va a llegar el día lunes, chamo, y vas a tener que enfrentarte a la realidad. El problema sigue ahí. Es como una piedra en el zapato. Y quisieras solucionarlo. Quisieras retroceder el tiempo para que ese problema no existiera, no cometerlo, pero ya está. Ya fue. Pero Dios es un Dios de las segundas oportunidades. Es un Dios que concede una oportunidad, pero te está diciendo, mira, yo te quiero ayudar y quiero que enfrentes este problema, pero necesito cambiar tu corazón. Ahora, ponte a pensar en lo siguiente. Dios le concede a José una oportunidad, una nueva vida, para alcanzar aquellos sueños que parecían totalmente olvidados. Dios es el único ser que es capaz de hacer un camino donde tú menos lo piensas. Si metafóricamente hablando, estás rodeado de montañas de problemas, de errores, de culpas, de circunstancias, lo que sea, y no sabes por dónde huir. Algunos huyen a través del suicidio, otros a través de la depresión, otros a través de las drogas, del alcohol, del sexo ilícito, de lo que sea. Dios es el único que es capaz de decir, tú cálmate, yo te abro un camino donde tú menos lo piensas. Yo soy capaz de abrir un camino en medio de las montañas. Porque para Dios nada es imposible. Dios es experto en arreglar lo que tú arruinaste. Arreglar tu vida si la arruinaste. Dios es experto y le encanta, le fascina permitir que llegues a un punto de tu vida en que tú digas, yo con esto no puedo más. No tengo fuerzas, estoy cansado de no poder dormir de noche, estoy cansado de llorar, ya no tengo ni lágrimas que botar, estoy cansado de tomar pastillas para la depresión, estoy cansado de huir, necesito un alivio. Y Dios te dice, qué bueno que no puedas hacerlo, porque ahora me toca a mí trabajar. Ahora me toca a mí hacerme cargo. Lo vamos a hacer my way, es decir, a mi manera. Dios desea darte una oportunidad. Manasés, ¿qué significa? Olvido. Que olvides las consecuencias de lo que hiciste, no ese es el deseo de Dios, sino que olvides tu culpabilidad o de las cosas malas en las cuales has vivido últimamente. La Biblia dice, el que está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Y todas es, todas. Todas. Incluyendo eso. En lo que tú te imaginas que puede ser. Te voy a probar esto que te digo. En la Biblia, si hay un personaje pero malo, malo, del verbo malo, ayúdame a decir malo, pero malo, malo, malo, malo, malo, pero malo. O sea, tú buscas en el diccionario y si apareciera la foto de él, verías la foto que dice malo, malo. De hecho, llevaba una franela que decía soy súper malo. Es el único en toda la Biblia que he buscado, buscado, buscado, buscado. Muchos cometieron muchas maldades contra Dios, pero algunos lo hacían por ignorancia. Pero este lo hacía adrede, lo hacía para provocar a Dios. Y lo hacían con el único y el único afán de provocar a Dios. Y te invito a que lo ubiques en Segunda de Crónicas. A ver si encuentro la hoja porque soy muy bueno para perder las hojas. Segunda de Crónicas. si no mal recuerdo, capítulo 33, exactamente, capítulo 33, y estoy hablándote del rey Manasés. Capítulo 33, es muy larga la historia, pero te la voy a resumir en este versículo. Versículo 9, segunda de Crónicas 33, versículo 9, dice la Biblia así, dice así: Manasés pues hizo extraviarse a Judá y a los habitantes de Jerusalén para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Todos los pueblos que estaban alrededor de Israel practicaban el satanismo, practicaban las violaciones, la homosexualidad, practicaban pasar a sus niños por el fuego, a sus niños recién nacidos, a su dios Baal. El dios Baal era como un, decían que tenía como cuerpo de cuerpo de humano y cabeza de toro, y era de metal completamente, pero por dentro lo rellenaban con carbón encendido, de tal manera que sus manos y sus brazos se encendían al rojo vivo, y ahí depositaban a los niños recién nacidos. Los mataban, eso es lo que la Biblia dice, hacerlos pasar por el fuego. Ahora, ¿tú qué crees que Dios sentía con eso? Mucho más que mal, indignado. Si Jesús nomás reaccionó cuando los discípulos dijeron a la señora, dejen que su hijo dejen de molestar al maestro, el maestro se indignó por eso, imagínate por esa situación. Ahora, ¿tú te puedes imaginar hacer algo más peor que eso? La Biblia ahí mismo dice que Manasés hizo que todo el resto de Israel hiciera 10 veces peor que lo que hacían los restos de las naciones. O sea, los llevó a un extremo tan grande que fueron peor que sus enemigos, aún llegaron a lo más bajo, pero lo peor de todo es que en estos mismos versículos dice que Manasés lo hacía para provocar a Dios. Y hasta el punto que llegó a poner en el mismo templo de Dios una estatua de un Dios, en el lugar más sagrado que podía haber, todo para fastidiar a Dios. Imagínate que tú abiertamente intentes fastidiar a Dios. Imagínate, ponte a pensar que tú quisieras fastidiarle el día a Dios, provocarlo con lo que más le duela. Imagínate, si alguien te hace algo así, ¿tú cómo reaccionarías? Le harías un Godzilla, no sé, un King Kong, le pondría los cables pelados, no sé, algo le harías ahí. Pero la rabia que te daría sería tremenda. Pero Dios no actuó así. Dice ahí mismo, en los mismos versículos, que Dios les envió profetas, hombres de Dios que le decían: Manasés, ya párale, vuélvete a Dios, vuélvete a Dios, Dios te va a perdonar, vuélvete a Dios. Y él volvía, sí, con que me pare, y seguía haciéndolo el tipo. Y dale, hasta que llegó un momento en que Dios pudo haberle mandado un juicio y haberlo matado. Pero Dios dice que permitió que un ejército enemigo conquistara Jerusalén, Israel, y a este rey, que habitualmente a los reyes que los capturaban, les cortaban los pulgares, les sacaban los ojos y los hacían una vergüenza pública, no le hicieron nada. Simplemente lo apresaron y lo encarcelaron. Pero fíjate lo que le pasó a este hombre. En el versículo 12 dice: más luego que fue puesto en angustia, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén y a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Cuando tú reconoces que necesitas de Dios, Dios te da una segunda oportunidad, la oportunidad que necesites. Ya sea que mil veces metiste la pata, mil veces Dios te va a dar esa oportunidad, pero tienes que reconocer que necesitas de Dios. No para formar parte de una religión, porque la religión no ayuda a nadie. Y en este sentido estoy muy de acuerdo con lo que decía Marx, que la religión es el opio del pueblo. Porque la religión nunca salva a nadie. Las religiones no salvan a nadie, solamente Jesús. Tu vida está en las manos de una sola persona que creó los cielos y la tierra y sustenta todas las cosas con su poder. Es Jesús. Y si Él es capaz de sostener el universo, ¿quién no es capaz de hacer con tu vida? Te vuelvo a insistir, Jesús es experto en arreglar lo que tú arruinaste. Es el único que te ayuda a construir castillos, no en las nubes, sino en la tierra. En un fundamento sólido. Manasés. ¿Qué significaba Manasés? A ver si se acuerdan. Olvido. Manasés, comprendió que su nombre significaba olvido. Dios se olvida de tus errores. Dios se olvida de tus metidas de pata. Cuando tú fallas y hieres a otro, a primero a quien hieres es a Dios y luego a tu prójimo. Pero Dios es el primero dispuesto a olvidar. Pero Dios no te quiere simplemente decir yo te perdono, te quiere ayudar restaurando tu vida. Quiero terminar con una breve historia que es muy conocida, pero lo voy a contar un poco a mi manera. Esta historia seguramente la han escuchado y la han visto muchas veces. Dice Jesús que un día un hombre que tenía mucho real, un ejecutivo de alguna empresa, y tenía dos hijos, y uno de sus hijos era un emo que le gustaba el buen vivir, su iPod de 240 gigas. Tenía un Ferrari, su nave ahí. Su Ferrari último modelo, las novias que él quería, con el real, la mesada. ¿Usan ese término aquí, mesada? Los padres cuando le dan una cierta cantidad de dinero a los niños cada semana. Bueno, en Chile se le llama mesada, una cierta cantidad de dinero. Le daban entre 500 a 800 bolívares fuertes a la semana, sin contar las tarjetas de crédito. Pero, ¿a quién le gustaría tener un papá así, verdad? Y uno que tiene que juntar plata para irse a San Felipe en buseta. Bueno, así que imagínate todo lo que hacía este chamo, que era reventado, decimos en Chile, reventado de vivir. Hacía lo que quería, las chamas que quería, todo lo que podía hacer. Pero un día se le ocurrió una genial idea. Ni siquiera esperó que el papá se muriera, sino que le dijo: viejo, ¿qué? Dame la parte de mi herencia. ¿Cómo? Que dame la parte de mi herencia, que yo ya me quiero independizar. Pero si apenas tienes 16 años, no importa, yo soy un hombre de mundo. El papá no le dijo nada más, no le discutió ni le persuadió, le dijo. ¿Sabes por qué no le dijo nada? Porque lo amaba. Y porque era un padre que le permitía ser como él era. Lo aceptaba como él era. No es que estuviera de acuerdo, ojo. Pero en el amor, si no hay aceptación, difícil que sea amor. Y le dijo, bueno, habló con los notarios, con el, no sé cómo le dicen acá, el ministro público que se encarga de hacer los testamentos. El prefecto. El juez de paz, no sé cómo le llaman acá, pero ustedes me entienden. Y resulta que le hace todo y el muchacho queda con la mitad de la herencia y vende todo. Al otro día se mete a internet en remate.com, logra vender el Ferrari, todo, y se hizo una fortuna. Sacó su pasaporte, logró los permisos legales, el papá le dio la autorización para salir fuera del país. Y se fue, ¿a qué país se pudo ir? Un país muy lejano, a Ibiza, en España. No, Chile no sé. En Chile no dura mucho el dinero. Se fue a Las Vegas. A Las Vegas. Jesús comenzó a decir que este chamo hizo lo que quiso. Vivió a cuerpo de rey. Durmió en los mejores hoteles. Jugó todo el dinero. La pasó, pero bomba, como decimos en Chile. La pasó genial. Por lo menos unos 5 o 6 meses. Pero hay un momento que la tarjeta de crédito tiene un tope y el dinero se acaba. Y como todas las cosas en la vida, en algún momento de tu vida, la vida te pasa la cuenta. Porque no hay nada que tú no hagas que no tenga consecuencias, sean buenas o sean malas. La vida te va a pasar la cuenta de todas las cosas que hayas hecho. Te guste o no te guste, esto es así. Es una regla para cristianos y para no cristianos. Lo que tú siembras, cosechas. Por un algo que del cielo, el chamo no adquirió ninguna enfermedad de transmisión sexual, porque vivió una vida muy promiscua. Se tomaba todo lo que encontraba, hasta se tomaba el agua del florero. El tipo era bueno para eso, bueno para rascarse. Pero llegó un momento que la crisis económica Las bolsas de Wall Street vinieron abajo, las acciones se desaparecieron y la situación económica golpeó. ¡Pah! Y se dio un decreto que a todos los latinos en Estados Unidos tenían que irse del país. Y el chamo no tenía ningún billete, ni siquiera para pagarle a un coyote, como le dicen en México, para trasladarse ilegalmente desde Estados Unidos a México o México a Estados Unidos. Le pagan así a los camioneros, le dicen coyote. Y todos los amigos que él tenía hicieron desaparición ninja. Desaparecieron todo. Así como llegaron, se fueron. Y nadie se acordaba de él. Si te he visto, no me acuerdo. Dicen por ahí que el tipo logró que un vaquero le fuera a cuidar los cochinos por allá en Texas, pero allá lejos, sin sueldo, comiera lo que le diera la gente de alrededor, de las granjas alrededor. Y él pedía un poco más de comida, pero la gente no le daba porque era latino, discriminación racial. Ni siquiera tenía la arepa, chamo. Comía las cáscaras de las frutas que caían para los cochinos y con eso se alimentaba. ¿Qué pudo haber hecho? Amargarse, deprimirse y hundirse en la depresión y decir hasta acá más llegué, buscar un arma por ahí y matarse. Era lo más lógico, es lo que quizás tú y yo haríamos. Quizás no te suicidas físicamente, pero te suicidas emocional y psicológicamente. Te aíslas del mundo. Cuando tú decides una alternativa contraria a lo que Dios dice, te estás suicidando. Pero Jesús dice, gracias. Jesús dice que este tipo miró el barro. Ay, que le echó al agua. No. Miró el barro y pudo haber culpado a los cochinos, pudo haber culpado al barro, pudo haber culpado al vaquero por su situación, pudo haber culpado a sus amigos que lo abandonaron, o incluso haber culpado a su papá, porque si mi papá me hubiese querido, me hubiera retenido, me hubiera golpeado, me hubiera impedido que hubiera hecho eso. Es muy fácil culpar a los demás. ¡Fue tu culpa! ¡Tú me provocaste! Tú fuiste, pero es que fue una cuestión mutua. No, es que fue tu culpa, yo no quería. Y culpamos a los demás y no asumimos nuestras responsabilidades. Y cuando lo hacemos, nos sentimos tan culpables, tan caídos dentro, que viene otro que se llama Satanás y comienza a decirte, claro que eres culpable. Eres culpable, culpable, culpable, culpable, culpable con C mayúscula. De hecho, también me acuerdo que también cometiste este error en el pasado y te comienza a sacar todo el archivero de todos tus errores. Ay, no me digas que vas a recurrir a Dios, por favor. ¿A quién quieres engañar? Si vas a volver a cometer los mismos errores. Fíjate lo que te dijeron en la iglesia. Eres un hipócrita. Y todos los que se encuentran en la iglesia también son hipócritas. No, mira, mejor recurre a los santos. No recurras a Dios. Pídele, prende una velita a un santo y que el santo se encargue de tu problema. Pero no recurras a Dios. Y tratas de vivir una vida de tal manera que no te quieras sentir culpable, pero no, lo siento, tu alma te dice, estamos mal, muchacho. Este tipo, Jesús dice, como que reaccionó, despertó en sí, como que algo le pegó una bofetada así, pa, pa. Dijo, oh, pa, ya sé lo que voy a hacer. Resulta que en la casa de mi papá, todos los que trabajan con él tienen pan, tienen su arepa, tienen todo. Y yo aquí me estoy muriendo de hambre y soy, que soy el hijo del jefe. Pero igual no sé si mi papá me va a recibir. Ya, esto es lo que voy a hacer. Aunque me devuelva a pie caminando, pero voy a ir a la casa de mi papá y le voy a decir, papá, metí la pasta, pero hasta el fondo, pero fondo del fondo. Y no merezco ni siquiera que me llames hijo, ni llevar tu apellido, pero te pido por favor una oportunidad, aunque sea una oportunidad de vivir como uno de tus trabajadores, aunque sea media arepa, lo que sea, yo trabajo, te devuelvo todo lo que gasté, pero dame una oportunidad, una poquita, una chiquitita, una oportunidad. Dice que él se devolvió, ¿cómo? No lo sé, pero se devolvió. Pero había algo. Dice Jesús que el papá de él siempre estaba mirando desde la puerta. todos los días se paraba a ciertas horas para mirar si su hijo volvía. Y vio una figurita delgada, a patita pelada, con una mosca dándole vueltas por ahí, con una barba de chivo hasta por aquí y con unas uñas bien largas. Y decía, ¿será o no será? Y el corazón se le apretó. Eso con los papás nomás, los que son papás saben lo que sienten cuando, hijo, cuando ven a su hijo después de mucho tiempo. El corazón le decía, sí, sí, sí, es él, es él, es él. Pero le decía, no, pero es que ni siquiera me mandó un email, no me llamó a mi celular, nada. Y cuando reconoce que es su hijo, el papá sale corriendo, papá, papá, sale corriendo. Todos los trabajadores, miren, ah, qué bicho le picó al viejo, salió corriendo. Y el hijo ve a su papá y se le hace un nudo en la garganta y recuerda todo lo que él era y todo lo que pasó. Y cae de rodillas y le dice, papá, te fallé. Te fallé. Y no alcanzó a decir nada. El papá se le tiró, lo abrazó, le dio besos, le dijo, hijo, le dijo, regresante, hijo. Y que el viejito empezó a saltar, y regresó mi hijo, regresó mi hijo. Pero papá, papá, dale. Llamó a todos los sirvientes, a toda la gente, ve, llámate al peluquero, dile que le dé una buena afeitada, que también le afeitan acá la chiva. Ah, hablen con el modisto, con que la otra vez yo estaba hablando con él, que prepararon un traje para mi hijo, ya es la oportunidad. Imagínate, el papá de alguna forma sabía que su hijo tenía que regresar y se había anticipado. Tráigale ese traje, bueno. Y al joyero, ¿se acuerdan que hace como unos meses atrás le mandé que hiciera un anillo para mi hijo? Ahora es la oportunidad de ponerle un anillo de oro con unos diamantes ahí, todo, le van a poner dedicatoria. ¡Ay! Maten al cordero más grande que tenemos. Vamos a hacer una fiesta. Vamos a tirar la casa por la ventana. Vamos a invitar. Vamos a hacer bochinche. Vamos a hacer una tremenda fiesta. Porque mi hijo estaba muerto y por fin fue vuelto a la vida. Se había perdido y lo encontramos. Mi hijo reaccionó. Resulta que el papá le dio una oportunidad, pero no la oportunidad que él pensaba. Y esta es una lección. A pesar de que era hijo, no conocía el corazón de su papá. Porque su papá le dice, hijo, hayas lo que hayas hecho, en mi corazón no existe el pasado. Y yo quería que volvieras conmigo. Dicen que cuando la fiesta se armó tan grande, ah, pero todo, estaba tocando los músicos de acá, estaban tocando la fiesta de allá. María José estaba arriba de la mesa, dale, ven la fiesta. Mientras el pastor estaba cerrando algunos negocios con el papá del dueño de la fiesta. Y resulta que llega el cocinero y ven el chef. No, que el cocinero de esos que no, chef. Y llega así con toda la bandeja. No voy a poner que venían con Fidel con una manzana en la boca, no. Venía un cordero hermoso. Dice Jesús que este hombre tenía otro hijo, el hermano mayor, el que trabajaba en la empresa, el que se reventaba la espalda trabajando todo el día en la empresa, viendo los negocios del papá y todo. Y llegaba estresado con la corbata y ve que hay un tremendo bochinche. Él lo único que quería era llegar a descansar a casa. Y ven que está el bochinche. Están con el trencito. Están con el trencito bailando allá. Y ve al hermano de él. Al hermano de él pasándolo genial. Al papá también ahí bailando y todo el cuento. Algunos dicen que ahí le estaba echando los perros a María José, eso no sé, eso es lo que cuentan por ahí. Eso lo dijeron las señoras del barrio. Y resulta que cuando el hijo ve esto y ve al chef yendo con el cordero, le llama y le dice, oye, ven, ¿qué onda? ¿Qué pasa? ¿Qué quedaste este buchinche? ¿Qué pasó? ¡Ah, señor! Mientras el chef también bailaba al ritmo de la música, la salsa, no sé qué es lo que había ahí. Y le dice, es que su hermano regresó. ¿Cómo? Sí, su hermano regresó y su papá es una tremenda fiesta, le compró un traje nuevo, el anillo, le cuenta todo el asunto. Dicen por ahí que el hermano, cuando escuchó todo este relato, la vena se le empezó a inflamar por el cuello hasta por acá y empezó a tiritarle el ojo así. Se le hinchó la bilis por dentro, así una rabia, así, pero de todo. Ese hijo de la Navidad. Y hace todo lo que cualquiera que se siente feliz porque alguien se recupera y Dios le da una oportunidad, no decide participar de la fiesta. Envidia, no lo sé. Y resulta que el papá se entera que su hijo está ahí y sale afuera y llama a su hijo: ven para acá, no seas tonto, ven, participa con nosotros, mira, hay comida, hay buena fiesta, hasta encontré una novia para ti, o sea, todo, ven, participa con nosotros, que tu hermano regresó. Y el hijo le dijo: no, no, señor, yo no voy a participar de eso. ¿Pero por qué? ¿Pero cómo que por qué? Le dice: me mato trabajando 8 días, todos los días, diariamente. Nunca, nunca te fallé, nunca provoqué algo en ti, nunca te robé nada. Siempre te obedecí, siempre estuve contigo, siempre estuve velando para que todos tus negocios te saliera bien y tú descansaras en la casa. Nunca hice nada que pudiera avergonzarte. Ni siquiera me lo agradeces dándome aunque sea un McDonald's, un combo de McDonald's para celebrarlo con mi amigo. Ni siquiera eso me das. Pero viene este otro hijo tuyo que se gasta la mitad de la fortuna que a mí me recuperó, me costó recuperar, haciendo negocio para tratar de recuperar todas esas pérdidas. Viene tu hijo que se mete con prostitutas. Viene tu hijo que se droga, que hace la vida, lleva la vida lo que tú quieres. Ni siquiera te llamó durante mucho tiempo, ni un email. Y le haces una fiesta. ¿Y tú crees que voy a estar feliz con eso? Lo siento, papá. Pero creo que algo te pasó en la cabeza. Y el papá le dice, dice Jesús: mira, hijo, tú, es verdad, tú siempre estás conmigo. Y tú sabes que todo esto, hasta incluso mi ropa te pertenece, es tuyo. Es tuyo. Pero yo creo que es justo que hagamos fiesta. Tu hermano estaba muerto. Mi hijo, tu hermano estaba muerto. Y ha vuelto a la vida. Se me había perdido y lo recuperé. Reaccionó, me pidió una oportunidad. Yo sé que cometió todos los errores, pero me pidió una oportunidad. Reconoció que yo era el que le tenía que dar la oportunidad y se la di. Y creo que era justo hacer fiesta. Jesús enseña que cuando tú pides a Dios una oportunidad, Dios no es que te va a borrar los problemas así como por arte mágica, sino que te va a ayudar a enfrentar el problema y las consecuencias. No vas a estar solo. No vas a estar solo. Y Dios hará una fiesta en el medio del funeral de tu vida, si has estado triste. Porque el Dios que yo creo y que amo y que adoro y que me tiene loco es un Dios que hace locuras. Es el único Dios que se le ocurre usar pañales. Tú lees cualquier leyenda de los dioses griegos, ni ningún dios se le ocurrió usar pañales, y a él se le ocurrió venir a hacerse un hombre, un niño y usar pañales. El creador del universo, el que diseñó todas las cosas con una excelente matemática y física, tuvo que aprender a hacer una silla de madera y que le enseñaran. Este Dios hizo tantas locuras que él, que recibió por la eternidad adoración, aprendió a adorar. Que nunca tuvo necesidad de nada, tuvo que aprender a depender. Que él siempre ordenaba y se hacía su voluntad, tuvo que aprender a obedecer. Y lo hizo exclusivamente para ganarte tu corazón, chamo. O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿Le vas a seguir dando vuelta al asunto? ¿Vas a seguir comiendo entre los cochinos? ¿Qué estás esperando? ¿Que viene un ángel, una zarza ardiendo y puf, yo te llamo a mi presencia? ¡No! Dios es más práctico de lo que tú crees. Y esta noche Dios te está diciendo: te doy la oportunidad que tú necesitas, pero solo hay una sola forma: que me abras tu corazón. Ya sea que tengas una relación personal con Jesucristo o si ya la tienes, si quieres una oportunidad, te invito a que te le pongas de pie y pidas esta oportunidad. El que desee esta oportunidad, le invito a que se ponga de pie. Póngase de pie. Aquí no es menos espiritual o más espiritual porque se queda sentado en la silla. Yo voy a pedir primero que las personas que no tienen a Jesús en su corazón y quieran una oportunidad, hagan conmigo esta oración. Cerremos todos nuestros ojos, todos, para que nadie sienta que se le está mirando lo que está haciendo. Y las personas que quieran aceptar a Cristo en su corazón van a repetir conmigo esta oración. Es muy cortita y muy sencilla. Repitan conmigo. Señor Jesús, yo quiero pedirte una oportunidad para arreglar mi vida. Estoy pasando por algo fuerte y de verdad no sé qué hacer. Necesito de ti. Entra a mi vida. Te pido por favor que hagas algo, que me cambies por dentro. Y quiero esa oportunidad que tú das. Te lo pido en el nombre de Jesús. Te acepto. Necesito de ti. En tu nombre lo pido. Amén. Ahora las personas que ya tienen una relación personal con Dios, hay algo en su vida, levanten sus manos. Las personas que ya conocen al Señor hace mucho rato, aunque sea un año, aunque sea unos meses, levanten su mano y quieran una oportunidad. Van a repetir esta oración conmigo. Padre eterno, Dios de las oportunidades, Dios de lo imposible, yo te quiero pedir una oportunidad contigo, de vivir algo grande, de vivir algo tremendamente grande. Yo quiero ver tu poder, yo quiero tener experiencias contigo, que abras puertas donde no están abiertas, que hagas caminos donde no lo hay. Quiero una oportunidad de arreglar lo mal que he hecho las cosas. Una oportunidad de enmendar los errores. Una oportunidad de crecer. Que este año, Señor, sea un año próspero, de crecimiento. Lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Mira, por favor, antes de terminar, el mismo Génesis. Hay algo que pasó con José. Génesis. Hay algo que pasó con José en el mismo capítulo. Capítulo 41, versículo 52. Por favor, escucha bien lo que pasó con José. 51 y 52, capítulo 41, dice lo siguiente. Y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y todas las casa de mi padre. Es decir, Dios le dio una oportunidad. Pero fíjate lo que pasó cuando aprovechó la oportunidad que Dios le dio. Y esto es lo que tú tienes que hacer, aprovechar esta oportunidad. Dice, y llamó el nombre del segundo hijo Efraín, porque dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Dios promete darte la victoria en medio de tu problema y de tu situación, si has tomado esta segunda oportunidad de corazón. Si te tomas de la mano de Dios, Dios te promete vencer en lo que estás viviendo ahora. Tú, Efraín, fructificarás, vas a crecer de tal manera que muchos te van a preguntar cómo lo hiciste. Y va a ser tu oportunidad para que presentes a Dios, el Dios de las oportunidades. Dios te bendiga. Muchas gracias.